Los rosales florecían. Cuando florecen los rosales, las espinas se maduran. Era un decir muy común entre la buena sociedad egipcia. Y analizado el adagio con la lente de las realidades, resulta bastante exacta. El rosal endurece sus espinas para defensa de su radiante y codiciada floración. Y comparando el rosal con la vida humana, observamos que podemos asegurar lo mismo. Cuando florece en obras bellas y buenas, el rosal de una vida de grandes esfuerzos hacia el ideal superior, que vislumbra a distancia el alma del justo, pronto aparecen agudas y crueles las espinas de la malevolencia azuzada por las envidias, los descontentos, los comentarios malignos, las interpretaciones equivocadas. Todo lo cual forma un rumor siniestro, como el revuelo de una bandada de cuervos sobre el redil donde descansa la majada. Tres fecundos años de incesante labor demostraron al mundo civilizado de entonces que el hijo de la princesa Timetis tenía en verdad sangre de faraones, o sea, sangre de dioses. Nos cuentan las historias y tradiciones de aquellos tiempos que, para la ignorancia y fanatismo popular, los faraones eran hijos de los dioses y, asimismo, lo eran por herencia todos sus descendientes. Y así, alrededor de nuestro protagonista, se formaron numerosas leyendas, epopeyas, melodramas y poemas en los cuales había algo de realidad y mucho de invención, como ocurre siempre con los hombres o mujeres que se destacan de las multitudes. Y en el caso actual, la misión que he aceptado con entusiasmo y amor es la de separar lo falso de lo verdadero para que aparezca nítida y pura la vida, la obra, la séptima personalidad encarnada del hombre luz, enviado por la eterna ley como instructor y guía de la humanidad terrestre. Veamos, pues, qué hizo Sarsip en los tres primeros años de su actuación junto al trono de los faraones. Siendo el que era, ya supondrá el lector en qué forma iniciaría sus tareas. Recordará el lector que dentro del vasto recinto circunvalado de muralla que rodeaba el Palacio Real de Menfis, se encontraban entre bosques de palmeras, de esfinges y de obeliscos, dos grandes templos y a más el palacio llamado de la princesa, que fue ocupado por Timetis y su servidumbre hasta su traslado definitivo al castillo del lago Merik. Por insinuación del pontífice y su consejo, y con la aceptación del joven faraón y su madre, esa sería la residencia del superintendente durante los días que destinara a las tareas que le exigía su cargo. Tal disposición la tomó la reina madre y el hijo rey la aceptó de inmediato, habituado como estaba a obedecer las decisiones maternas. El palacio de la princesa era, en efecto, propiedad de Timetis, pues que fue construido y ornamentado muchos años antes como el magnífico regalo de esponsales que el faraón Seti, padre de Ramsés I, hizo a la princesa real Epubia Aisa cuando fue traída desde la lejana Mauritania para desposarse con su heredero. Era pues herencia de dicha reina a su única hija, Apisis Timetis. Y el faraón, su padre, lo había confirmado al documentar la cuantiosa dote que fijó a su hija el día de su proclamación como heredera. Había permanecido cerrado este palacio desde que la reina Gala lo ocupó durante el breve tiempo de espera a sus bodas con el faraón. La princesa real volvía a tomar posesión de su casa, porque no le sufría el corazón la separación de su hijo. Anran, el gobernador del castillo, pasaba a ser gobernador del palacio de la princesa, mientras el jefe de guardias, con Aarón y Jacobet como ama de casa, continuaban en el amado castillo del lago Merek, tan lleno de dulces recuerdos para el alma de Timetis. Nefru, el segundo jefe de guardias, y su hermana, la azafata Navi, acompañaban a la familia en su traslado temporal a la fastuosa Menfis, residencia real en ese tiempo. Osarsip quiso tener a su lado como notario mayor a Ur, amigo y compañero de aula, como recordará el lector. Y pienso que éste se preguntará a sí mismo de qué modo y por qué surgieron y se maduraron las espinas del rosal de Osarsip, cuando tan bien rodeado y defendido estaba con la proximidad de aquellos que le amaban con sincera lealtad. Hemos sostenido antes que en los mundos de escasa evolución como la Tierra, los redentores, los salvadores, los verdaderos misioneros de la verdad, son de ordinario sacrificados no siempre en cuanto a su vida física, pero sin excepción lo son en su personalidad como portavoces de un ideal superior. No es pues de extrañar que a nuestro protagonista le ocurriera de igual modo. El médico Atomosis, que le había visto nacer y que le amaba como a su propio hijo, le decía: tu vida en medio de la corte real es para ti como una selva poblada de fieras. Irás por una senda y te saldrá de improviso un león hambriento, un aspirante apotentado, buscando tu autoridad para realizar un pingüe negocio que, sin esfuerzo alguno, le transforme en un poderoso magnate. Echarás a andar por otro camino y te saldrá al paso una pantera con piel de gacela, una cortesana que te deseará para sí o para su hija, y con lazos de flores y de seda te irá llevando, sin que tú lo adviertas, a sus jardines encantados, de donde nunca sale un hombre sin un remordimiento en su conciencia y una o muchas manchas en sus vestiduras. Estas juiciosas advertencias le ocuparon una noche de meditación al joven superintendente. A la mañana siguiente, y después de mucho pensar, tomó Osarsip su álbum de intimidades para escribir en él sus propias reflexiones. Se sintió transportado con su pensamiento al templo de Isis, donde ya lo hemos visto otra vez. Y allí, en aquella misma cripta, parecíale ver al penitenciario que le esperaba. Osarsip comenzó a escribir. Su escritura no era suya. Era otra voluntad la que le hacía escribir. Nunca le había ocurrido tal cosa. Era este un fenómeno desconocido para él. Y escribía así: no te sea alarma mi presencia espiritual, hijo de Timetis. Soy di Dufri, el penitenciario del templo. Si sabes que el espíritu humano puede actuar separado de su materia cuando la ley se lo permite, no debes asombrarte de mi presencia a tu lado. Óyeme, la reina y el gobierno en general no tienen plena confianza en los ancianos del templo. No menciono al faraón porque hasta hoy solo lleva la corona y el cetro, pero no el mando en el país. Debido a todo esto, no es conveniente que te vean comunicarte con el templo repetidas veces. Y la ley divina, poderosa y sabia, tiene este medio de comunicarnos sin que nadie lo aperciba. Unas veces yo y otras el inquisidor usaremos de este medio para ayudarte a salvar los precipicios y grandes barreras y tropiezos que han de aparecer en tu camino. Hoy solo te aviso que dos miembros del Consejo Real tienen puesta la vista y el deseo en las grandes minas de cobre del monte Sinaí y en el oro y plata de las canteras de Libia. Piensan proponerte que decretes la entrega de cereales del país a cambio de todo lo que ambicionan. Esto traería el hambre sobre Egipto y provocaría sublevaciones del pueblo. Quedas avisado. Dios eterno te guarde. Osarsib dio un gran suspiro, tan grande y hondo que pareció descargar en él todo un mundo que llevara sobre su corazón. No he comenzado aún a cumplir mis deberes y ya me siento abrumado por el peso, murmuró tristemente. Dios invisible y eterno, adorado por mis padres y por mis maestros, tú, que eres la potencia suma, la fortaleza inconmovible, dame, te ruego, todo cuanto me falta para hacer lo que tú quieres que sea. Hizo esta exclamación desde el fondo de su alma, atormentada por mil incertidumbres, y a poco rato salió de su habitación y se encaminó al gran palacio, llevando en sí mismo toda la serena fortaleza que había reclamado al eterno poder invisible. En el gran salón despacho le esperaba la reina madre con el guardacelios y el notario mayor. Luego de recibir la reverencia del joven, la reina habló la primera. Te hice llamar una hora antes de que el faraón se presente, a fin de imponerte del estado en que se encuentra la administración y todo cuanto concierne al bienestar del país. El faraón, que es tu tío, pero de tu misma edad, no tiene la fortaleza ni la energía de que los dioses te dotaron a ti. Y siendo así, nos vemos obligados algunas veces a no revelarle las cosas tales como son, para no causarle impresiones demasiado fuertes que puedan perjudicar su salud. Más adelante, quizás, adquiere la capacidad de saberlo todo sin padecer menoscabo alguno. Aquí tienes el guardacelios y el notario mayor, que han sido mis grandes auxiliares durante los años de la regencia. Estoy segura que con ellos llevarás al país al más alto progreso y bienestar, en tal forma que el nombre de Ramsés II eclipse a todos los reyes de la tierra. Tal es mi esperanza. Osarsib se inclinó profundamente en reverente aceptación silenciosa de las palabras de la reina. Los dos ministros lo hicieron igualmente. La reina se retiró por una puerta interior, donde dos guardias levantaron la pesada cortina para dejarla pasar. Osarsip se dio cuenta de que todas las puertas estaban igualmente guardadas. El guardacelios y el notario comenzaron a sacar de la nutrida estantería papiros, vitelas y tablillas que fueron llenando las mesas que las había enormes. Todo esto, dijo el notario, son solicitudes, propuestas y promociones. Y aquello, señaló otra mesa, son sentencias o absoluciones según marque la balanza de la justicia. Osarsid miró hacia una y otra de las mesas. Aún no había pronunciado ni una sola palabra. Empecemos por las sentencias, dijo, porque aquellos que esperan una sentencia deben sufrir horrores de incertidumbre. Y si nosotros estuviéramos en su lugar, desearíamos pronta solución. Y se sentó delante de aquella mesa. El notario y el guardacelios lo hicieron también. Osarsip comenzó a leer por sí mismo las causas criminales que pesaban sobre aquellos nombres señalados con un asterisco negro los unos y rojo los otros. Sabía bien lo que aquello significaba. El asterisco rojo quería decir que el sujeto, dueño de ese nombre, debía, según la costumbre hecha ley, sufrir la pena de ser azotado hasta derramar sangre y sufrir, además, la amputación de una oreja. El asterisco negro indicaba la pena de muerte por decapitación y ser arrojado el cadáver al muladar para servir de alimento a las fieras. Siguió leyendo. Las causas databan de los días borrascosos en que el pueblo se levantó airado contra el decreto de la esclavitud para todos los extranjeros residentes en el país, a excepción de los que pagaran el impuesto fijado por el gobierno. Entre los delincuentes había sirios, árabes, fenicios, nubios, etíopes, cretenses, griegos, libios y mauritanos. Estaban acusados de haber pedido a gritos la persona de la regente para arrastrarla por las calles, como también a los dignatarios de su consejo. La princesa real y su hijo habían conseguido aplacar la ira popular con la promesa de obtener del gobierno la anulación del decreto, y esta promesa fue cumplida. Pero los más exaltados habían sido apresados y esperaban la sentencia. En la otra mesa, que aparecía cargada de pergaminos y tablillas, había también argumentaciones no fáciles de dejar sin buena respuesta. Había solicitudes y propuestas de los representantes de todos aquellos países cuyos súbditos habían caído en desgracia ante el gobierno egipcio. Todas estas argumentaciones atacaban al decreto causante de estos disturbios y ponían en evidencia el desacierto de sus autores, teniendo en vista los años de prosperidad, de paz y de engrandecimiento del país con la cooperación de los extranjeros que no solamente habían aportado su esfuerzo de trabajadores, sino también sus conocimientos en cuanto a las industrias, artes y ciencias. aparte de los capitales y negocios que habían realizado en beneficio del país. Y finalmente, aducían el hecho de que la regente era extranjera y lo eran casi todos los dignatarios y damas que formaban la corte real por entonces, elegidos por la regente entre sus familiares y amigos de su tierra natal. Orsarsip leyó en alta voz todas estas argumentaciones, cuyo buen sentido y lógica aplastante no admitía atenuación alguna. Después miró en silencio a los dos ministros, que comprendieron el interrogante que había en esa mirada. Dijeron a una voz: «Yo fui nombrado después de la sublevación. Soy egipcio de nacimiento». «Me alegro de que así sea», dijo Osarsip, «porque de no ser así, tendríais vosotros mucha parte en las funestas consecuencias que trajo ese decreto». Los que firmaron el decreto fueron apartados del consejo y huyeron secretamente a Siracusa, su país natal, manifestó el guardasellos. «Naturalmente», añadió el notario mayor, «porque si no lo hubieran hecho así, el pueblo los habría linchado». «Tú sabes lo demás, príncipe real. A la reina madre la salvasteis de igual suerte tu noble madre y tú». Después de un breve silencio, que más parecía una profunda meditación, habló de nuevo el superintendente virrey. «Yo no puedo firmar estas sentencias, ni autorizar en forma alguna la ejecución, porque de haber estado yo en el lugar de todos esos acusados, hubiera obrado lo mismo. ¿No lo hubierais hecho vosotros también? ¿Cuál es el hombre que no se resiste con todas sus fuerzas a ser condenado a esclavitud sin haber hecho nada para merecer tan miserable condición?» «Sí, es verdad, absolutamente verdad», expresó el notario. «Pero la reina delira por ver castigados a sus enemigos. 100.000 enemigos más se levantarán contra ella si se ejecutan estas sentencias», expresó con firmeza Osarsip. «Detrás de todos estos acusados están los países a que pertenecen y entonces tendremos que afrontar con todos ellos, sin duda alguna», afirmó el guardasellos. «Esperadme aquí, que iré a solicitar audiencia al faraón y a la reina madre», dijo Osarsip, y salió por el largo corredor que atravesaba el gran patio de la sala de armas, donde en su infancia había asistido algunas veces a los ejercicios de disparar la flecha en que ensayaban a todos los niños de la nobleza egipcia. La reina informaba al joven faraón sobre el mismo asunto que se trataba en el despacho del superintendente, y Osarsip fue recibido de inmediato. Les expuso el caso tal como él lo comprendía y como en realidad era, y añadió muy serenamente: «No puedo firmar esas sentencias, y menos hacerles ejecutar, porque atraería sobre nuestro país una coalición de todos los países que se ven afectados en sus súbditos residentes aquí. ¿Y acaso tomarían represalias en los compatriotas nuestros residentes en esos países? ¿Os parece conveniente a Egipto la enemistad no sólo de nuestro pueblo, sino de todos los que serían afectados por nuestra decisión?» ¿No os parece, en cambio, que un generoso indulto, o por lo menos atenuación de la pena, atraería a vuestras augustas personas y a todo el país las grandes compensaciones de la buena amistad? Yo estoy de acuerdo contigo, Osarcib, y así lo acabo de exponer a la reina. No quiero empezar mi gobierno cortando cabezas. No lo quiero. Pero yo he sido tan agraviada, tan ofendida, que no concibo cómo la esposa de un faraón y madre de otro faraón pueda aguantarlo sin tomar una venganza que asombre al mundo entero. Lo comprendo, oh reina, lo comprendo. Pero si tan graves fueron las ofensas de la ira popular, dobles las serán si se ejecutan esas sentencias, y nos veremos arrastrados todos en la espantosa vorágine. La calma que ahora veis es una expectativa animada por la esperanza de que mi madre y yo interpongamos nuestra influencia ante vuestra realeza. Pero, ¿qué sucederá cuando esa esperanza se haya desvanecido? Se levantará un motín 100 veces más terrible que el anterior. Y la princesa real y tú, que tan amados sois del pueblo, ¿no podéis doblegarlo y obligarlo a aceptar humildemente el castigo que merecen los criminales, autores de la sublevación? Preguntó la reina, tratando de herir el amor propio de Osarcib. Señora, noble reina de Egipto, debes saber que el pueblo ama a la princesa real no por su nombre ni por su alcurnia, sino por todo el bien que de ella ha recibido y recibe aún. El amor de los pueblos tiene en sí gran parte de egoísmo. Ama por el bien que recibe, y si hoy, que por vuestra real voluntad, el hijo de la princesa real forma parte de vuestro gobierno, se ejecutan cerca de 1000 sentencias de muerte las unas, y de flagelación y mutilación las otras, ¿qué pensáis que será del amor popular para la princesa y su hijo? Si ese amor fue la coraza que defendió vuestras vidas, llegados este caso, no la tendríais. Y entonces, el faraón le cortó la palabra. Mi madre es hoy la reina madre, pero el faraón soy yo. He dicho que no quiero iniciar mi gobierno cortando cabezas. Osarcib, eres mi superintendente virrey. Anuncia en mi nombre el indulto general a todos los sentenciados por el motín pasado. Y cuando el notario lo tenga escrito en el libro blanco, tráelo tú mismo y lo firmaré. La reina exhaló un grito y cayó desvanecida bajo su baldaquín de púrpura. Osarcib se apresuró a levantarla y dio los toques de llamada a las damas de turno, que acudieron de inmediato. Una hora después, el pueblo aclamaba en la gran plaza delantera del Palacio Real al faraón Ramsés II, al superintendente virrey y a la princesa real Apisis Timetis. A tan alto grado llegó el entusiasmo popular que el joven faraón se vio obligado a salir a la terraza que daba sobre la plaza, en que bullía la multitud. Le acompañaban Osarcib y la princesa real. Por amor a ellos, el nombre de la reina madre no fue pronunciado siquiera. Era cuanto se podía pedir y esperar de un pueblo que había sido tan agraviado por ella. Y Osarcib pensó, ¿cuánta verdad encierra el proverbio eterno de los seguidores de la doctrina de Anecatón. El amor salva todos los abismos. El sol desaparecía entre los vivos resplandores del ocaso egipcio cuando Zarzit pudo dejar el gran palacio y volver a su apartado recinto hogareño, que su noble madre llenaba de amor, de esperanza y de fe. Había sido necesario calmar a la reina madre con reflexiones que sólo la fuerza de persuasión que tenía como don divino la princesa real podía dominar la tremenda excitación que aquella sufría. Se veía desplazada en absoluto de todo cuanto formara el ideal más grande de su vida, y le era imposible aceptar el fracaso sin poder desahogar su furia en todos aquellos que a su juicio lo habían causado. Había creído que aquel pueblo pasivo, que desde la muerte del faraón venía soportando penosas cargas aumentadas día a día y humillaciones de varias formas, continuaría igualmente doblando la espalda en silencio, sin protesta alguna, cual mansa majada que sólo aspira a morder el césped y dejarse encerrar en el redil. La generosa y noble renuncia a la corona y al trono que hiciera años atrás la princesa real era incomprensible para ella, y la calificaba de insensata locura propia de una chiquilla. Tal locura le había sido altamente favorable a ella, y en tal concepto se lo agradecía. Mas, cuando llegó el momento de hacer comparaciones entre lo que ella, como regente muchos años y como reina madre entonces, había recibido, y lo que la princesa real recibía de su pueblo y de los países amigos, comprendió que aquella joven mujer, que lo dejó todo, había conquistado todo, y ella, que en su desmedido orgullo y ambición había pasado por encima de todo derecho, de toda justicia, de toda lógica, no tenía nada más que su furia impotente y un vacío y descontento tal que la hacía desear la muerte. Y mientras Timete y Osarsip visitaban a la reina madre, después de la ovación popular, allá en el gran templo de Isis, el consejo de hierofantes, reunidos en meditación, colaboraba con ellos mediante el poderoso aporte mental que domina las tempestades en los corazones, como las furias del mar y la violencia de los huracanes.